corazón ya no lo usa para no terminar confusa. Que la vida sola mejor se disfruta. Eso es lo que dice de excusa. Y no involucra los sentimientos. Oh, oh, oh. Oh, na, na, na. Que todos traicionan con el tiempo. Oh, oh, oh. Oh, na, na, na. Por eso ella no quiere novio nuevo. Ni nada de eso, ni nada de eso. Por eso ella no quiere novio nuevo. Ni nada de eso, ni nada de eso. Solo quiere reggaetón. Vacilar hasta que el sol salga de nuevo. Se puso linda, rompió la pista. Se le va a viral todo lo que sube al Insta. Está más dura que modelo de revista. Y cómo mueve toda esa cinturita. La baby está pa' maldad, y esa altura no creo que le baje. Luce lindo con su tatuaje, su beso rico, ¿saben? Pero baila el ataque, se le rompe el traje. Y ayer no fue a la uni, no fuma pero parte el feeling. Quiere ser libre como Willy. El resto de su vida está el chile. Por eso ella no quiere novio nuevo. Ni nada de eso, ni nada de eso. Ella no quiere novio nuevo. Ni nada de eso, ni nada de eso. Solo quiere reggaetón. Vacilar hasta que el sol salga de nuevo. No dale explicaciones ni razones. No está pa' pendejo. A nadie llama. Hace lo que le da la gana. Cuando quema se le va toda la pena. Y se pone lista para el sistema. La llamo y le echo dos diarios. Dice que en la cama yo soy un legendario. Ella sin nota ya está en éxtasis. Eso es lo que me gusta a mí. Los dos somos iguales. No hay quien nos pare. Baby, baby, yo the best como DJ Khaled. Y nos vamos a fuego hasta que el mundo acabe. Que Dios nos libre de todos los males. Por eso ella no quiere novio nuevo. Ni nada de eso, ni nada de eso. Por eso ella no quiere novio nuevo. Ni nada de eso, ni nada de eso. Solo quiere reggaetón. Vacilar hasta que el sol salga de nuevo. No dale explicaciones ni razones. No está pa' pendejo. No quiere nada durable. Quiere que la despista. Cuando le hablan de amor, dice que es más realista. Que con mentiras ella no es que se le conquista. Que si algún día se enamoró, esa es historia. Y que ella no está buscando nada de eso, nada de eso. Los fines de semana darle hasta abajo. El alcohol con el sexo en exceso. Que yo no creía, pero cuando te vi, supe que es verdad lo que dicen de ti. Como tú no hay otra igual aquí. Yo no había visto una mujer así. Yo no creía, pero cuando te vi, supe que es verdad lo que dicen de ti. Como tú no hay otra igual aquí. Yo no había visto una mujer así. Por eso ella no quiere novio nuevo. Ni nada de eso, ni nada de eso. Por eso ella no quiere novio nuevo. Ni nada de eso, ni nada de eso. Solo quiere reggaetón. Vacilar hasta que el sol salga de nuevo. Entonces, como últimamente ustedes están así de revelar, esto es fácil. Ponte bonita y haz lo que te dé la gana. N-I-C-K. Nicky Jam, yo. Nicky Jam. Manuel Turizo. Ex the Professor, The Raven. La Industria. It's Flow Factory. Yes, we are. The favorites.